¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Tasa de desempleo, el 27,16% de la población activa. Y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Honduras! ¡Viva el vino! Gobierno de España. Este gobierno no dijo que la reforma permitiría crear empleo cuando la economía estuviera en recesión, porque nosotros siempre decimos la verdad a los ciudadanos. Y esta es una reforma laboral pensada para crear empleo. Para crear empleo. Y cuando hacemos la reforma laboral también. Crear empleo. Que como todas las reformas estructurales, tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Así que nada, vamos a empezar ya el programa de hoy. Y bueno, para empezar, queríamos tratar el tema de que ha muerto una redactora después de comentar en Twitter que trabajaba durante 30 horas seguidas, de que había estado trabajando durante 30 horas seguidas. Deja los estaganovistas a la altura del betún. Es que está de huelga la japonesa. Sí, sí, será. Y bueno, eso es simplemente que ha aparecido muerta y pocos minutos antes había comentado en Twitter que había estado 30 horas trabajando y que estaba todavía con muchas ganas. Y resulta que parece que ha tenido un infarto porque, claro, para aguantar estas 30 horas seguidas trabajando ha tenido que beber gran cantidad de bebidas energéticas. En concreto hay una marca que se llama Crytin Deng, o como se diga, que es muy distribuida en Asia y que pertenece a la misma empresa que Red Bull. Y bueno, pues ha muerto de esto. No queremos decir que haya muerto de la empresa esta, sino que se haya muerto seguramente por trabajar, o ambas. Yo veo tres cosas importantes. La primera, que la bebida que tomaba era Crytin Deng, lo cual demuestra que no hay que tomar pseudobebidas que no sean de marcas caras. Como Red Bull o Burr. No, que o sea, es de la misma... Ya, bueno, pero será la versión japonesa, que será peor. España está más avanzado. Lo segundo, que si lo hubiera hecho como en España, que hubiera sido a base de espicio y de coca, pues probablemente no hubiera muerto tampoco, ¿no? A veces hay que volver a los orígenes y no tomar tanta... Claro, luego te fumas algo y te vas a dormir, no claro. Como esta que estaba ahí a tope. Y por último, que cerró un día la agencia donde trabajaba. Que eso es importantísimo, o sea, el amor que se demuestra a sus trabajadores cerrando un día la agencia, ¿no? Sí, sí, sí. Decidió cerrar la oficina como un día de luto y no bajó las banderas, pues porque, o igual sí, no sé, porque no tenía. Bueno, otra noticia más acerca de accidentes laborales. Sí, bueno, que ha habido a día de, bueno, no sé a qué día exactamente se ha publicado, pero bueno, para mes de diciembre ha habido 418 muertes registradas como accidentes laborales, 333 de los cuales se han desarrollado durante la jornada laboral y ha habido 3 menos que en el 2012, un descenso del 0,9%. El resto de accidentes, el 85%, fueron del trabajo a casa o viceversa y también han descendido, ¿no? Un 5,6%. Claro, esto está muy bien porque en realidad como todos esos descensos lo que ha ocurrido es que como hay mucho menos trabajo, pues más tenía que haber descendido, ¿no? Si ha bajado el curro y bueno, al final son un montón de muertos más, ¿no? Es como los muertos de la carretera o los suicidios. Pero ya ha salido una noticia que también los de la OCDE estaban planteando que bajaran también los derechos laborales de nuevo. Y yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? O sea, se están cargando a bastantes porque así... hay menos competencia, ¿no?, de trabajadores, ¿no? ¿Será una estrategia esta? Hombre, un poco... se podría hacer. Si han hecho cosas peores, pero... No, la historia al final es que han... Bueno, que eso, ¿no? Que han bajado un montón de número de trabajos y que son muertes a las que estamos acostumbrados, ¿no? Pues aquí decían causas de la mortalidad laboral, pues infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas, ¿no? Después aplastamientos, amputaciones, quedarse atrapado, choques, golpes contra objetos inmóviles, colisiones contra objetos en movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de accidentes y que eso, que simplemente que porque sea algo que se repita todos los años como el discurso del rey de Navidad, pues que es importante, ¿no? También darse cuenta de las muertes que hay. No hay que naturalizarlo, como sí, si fuera normal. Y que todos estamos de acuerdo que es normal que se mueva la gente yendo a trabajar, que es decir, se mueven... Yo que sé, 25 millones de personas al día en coche, pues al final alguno tiene que cascar, o sea, por estadística, o yo que sé, alguien puede tener mala suerte de que se electrocute con la fotocopiadora, pero que muchos de esos accidentes ya sabemos que son por escatimar y por junear medidas de seguridad, ¿no? Claro, sí, sí. Y por trabajar 30 horas y volver a trabajar en el coche y por historias así. Bueno, la siguiente noticia es que Interior ha comprado un cañón de agua contra manifestantes. Este cañón de agua contra manifestantes, no sé si os acordáis, pues seguro que no os acordáis porque fue de los primeros programas, pero hablaron de que, habló nuestro compañero el señor Marrón, que la Generalitat tenía uno desde hacía 1000 años que lo habían prohibido porque era una locura usarlo, sí. Y que se estaban planteando volver a usarlo, ¿no? Y entonces ahora en Interior, pues bueno, van a volver a hacer lo mismo. Pues ya no solo será lo de que ya nos pegan como los grises, sino que también tendremos camiones de agua como en los años buenos, ¿no? Hemos estado viendo fotos por ahí de camiones, o sea, de gente, lo que supone, porque lanza, bueno, los camiones estos pues lanzan el agua a muchísima potencia y en teoría, según Interior, solo va a ser para utilizarlo contra barricadas y cosas de ese tipo, ¿no? Nunca se va a usar directamente contra manifestantes. Suponemos que será una política de uso igual que las pelotas de goma, que en teoría tampoco se utilizan lanzándose a los ojos a los manifestantes. Entonces ahí, si buscáis por internet, hay un montón de fotos de gente con ojos. Es que hoy he visto una de un abuelo que es que era espectacular. O sea, le estaban dos tíos sujetando y el tío tenía un ojo colgando del nervio ocular y sangre por los dos. Eso es de que te enchufen directamente con eso porque te lo revientan. Lo cojonudo es que ellos dicen que sirven para protegernos, ¿no? Para proteger de... Porque literalmente están diciendo que sirve para proteger a la población de... Pero pues, si multarte por hacer manifestaciones te ayuda a proteger, claro, a la población. Sí, que te pegan los antidisturbios, te ayuda a ti para protegerte. Sí, que te revienten los ojos con, claro, con un cañón de esos, pues bueno, es la misma línea, ¿no?, de argumento. Claro, ¿no? para proteger a los que no están allí, porque eres un bárbaro que, hombre, también pretende... Claro, también tiene que tener la gente derecho a no hacer huelga, ¿no?, claro, o a no hacer manifestaciones. Claro, bueno, sí, sí. Y nada, bueno, ¿cuánto va a costar la tontería esta? Pues 493.680 euros, dicen aquí, no sabemos nosotros cuánto valdrá, pero vamos, poco dinero me parece, si sirve para mantener la libertad en el país, ¿no? Son cosas que no tienen precio. Poco me parece, tiene toda la razón. Y sí, Didi. Y poco más, que gasta entre 1.000 y 4.000 litros por minuto, que en verano con la sequía que hay no sé qué haremos, y nada, que eso, que la Generalitat pues comenta lo que habíamos dicho, ¿no?, que iban a recuperar el camión ese y que bueno, se habla de eso, de que era una imagen que solo era un recuerdo ligado a la dictadura franquista y difuminada esa transición. Bueno, nada, pues en verano va a ser esto una fiesta, entonces. Hombre, por lo menos puedan dispersar el desfile del orgullo gay o algo así metiéndoles con el camión. Ser una fiesta. Se lo van a pasar, sí, cojonudo. bueno, sí, tenemos otras noticias preparadas. Si queréis, hacemos un descansillo, ponemos una música que bueno, que es de un grupo de Buenos Aires, de Argentina. Fue creado en 1987, le llamaban la Henry y la Palangana, y ahora mismo se llama Bersuit Vergarabat. Y bueno, lo hemos encontrado hace poco tiempo y era pues por compartirlo con vosotros, así que hacemos un pequeño descanso de una corta canción. entonces tenéis que ir de fiesta a un cementerio o algo así, podéis ir con esta música. Tenéis que dejar un poco largo el pelo y... Bueno, vamos a pasar, que no es una noticia, sino que es un artículo de investigación, lo que pasa es que no lo hemos hecho nosotros, la investigación, que es sobre, ya sabéis que la Comunidad de Madrid va todo de puta madre, ¿no? Porque resulta que como tienen superávit y como tienen un sistema de control de lo público tan bueno que les permite, o sea, como no tiene una legislación tan estricta, el Leviatán del Estado se ha podido permitir externalizar ciertos servicios. Y entonces gastan menos dinero en lo que tienen y como lo invierten mejor, se permiten cosas como, por ejemplo, bajar los impuestos a los madrileños, no sé si lo sabéis. Sí, una... Entonces, pues bueno, está muy bien, ¿no? Porque igual los servicios no son tan buenos, pero hostia, están pagando menos impuestos y es un ejemplo de gestión muy buena, ¿no? Entonces, ahora que ha salido un artículo de un tipo que como que quiere venir a echar tierra sobre todo esto, ¿no? Y habla de que ha tenido alguna pifia la Comunidad de Madrid en sus inversiones. Venga ya, hombre. Imposible, ¿no? Malas lenguas. Sí. Bueno, será de la etapa de después de Ignacio González, porque Esperanza Aguirre, la liberal... diosa de la extrema derecha de España y funcionaria pública. Diosa. ¿Cómo va a fallar? Es que no me salía nada mejor. Bueno, total, la historia es... el tren Warner y otras 6 infraestructuras han costado a Madrid 600 millones y no han servido absolutamente para nada. Entonces, el tren Warner, ahí lo publicitaban de puta madre. Si veis las fotos, ahí que sale pues, el pato Donald, el gato este, que... Bueno, y sí. Piolín y toda la mierda esta, ¿no? Entonces, la historia es que la Comunidad de Madrid ha pedido que se desmantele el trazado y las estaciones de la antigua línea de cercanía Renfe C3A, que llegaba hasta el parque Warner. La Consejería de Transportes dice que esta línea está en desuso desde el 2012, desde abril, y que está habiendo episodios de robo y vandalismo. Ya se están desmontando las vías. Este tren de cercanías, lo bueno que costó poco, 85 millones de euros. Y fue inaugurado en 2002 por el entonces presidente regional Alberto Ruiz Gallardón. Ya veréis que vamos a tocar varios nombres interesantes. Sí, sí, de nuestros grandes estadistas, ¿no? La idea era que iba a dar servicio a miles de personas que acudirían al parque de atracciones. Los parques de atracciones que históricamente se han demostrado que es una inversión espectacular. Ya lo hemos sabido lo que ha pasado en Terramítica. En Isla Mágica. En Isla Mágica también. Por Aventura, la verdad es que no sé. Yo creo que igual sí que les va bien por Aventura. Puede ser. Pero bueno, el Parque Warner, que también, a saber la pasta y los chanchullos que hicieron para montar esa historia, ¿no? Que no lo sabremos en la vida. Bueno, buscando lo que no lo hemos buscado. Bueno, total, que el boom de visitantes no fue tal. A pesar de que el tren salía con Piolín y el gato este. Silvestre, y fallaron con esa estrategia de marketing. Sí, fallaron. No lo puedo entender. Entonces, eran 15 kilómetros de línea ferroviaria y 2 estaciones. Que se convirtieron al final en un lastre, ¿no? Que costaban al final unos 3 millones de euros al año, según oficiales. Cuando se suspendió el tren, iban en el mismo unas 190 personas al día, frente al millón de usuarios que tiene toda la red. Esto ha estado un año y medio en desuso y sin ninguna vigilancia. Eso sí, pero a los inmigrantes sí que les vigilaban por ahí, les pillaban sin papeles y los apaleaban. Y les han saqueado todo, han robado un montón de cosas en las estaciones, han robado cableado, postes, vías, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta no es la única inversión que le ha salido mala, ¿no? Es como un poco el ejemplo de todo el boom este de los macroproyectos y todo lo genial. No vamos a crear un tejido productivo, sino que vamos a vivir de cuentos e ilusiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas vamos a nombrar un poco de las otras, sí, las otras grandes obras que han funcionado bien. Sí, pues una de las obras que ha funcionado muy bien es el Hospital de Collado Villalba. Este centro es uno de los 4 centros de gestión privada que fueron proyectados por la Comunidad de Madrid. Comenzó a construirse en el 2010 con la idea de abrir en el 2011. Las obras terminaron en el 2011, pero sus 140 habitaciones, 9 quirófanos, 12 puestos de más, 85 puestos de urgencias, pues como se vendía en las notas de prensa, siguen sin estar en funcionamiento. Las cuentas oficiales de 2014 atribuyen 9.780.000 euros a la empresa adjudicataria IDC Salud, Excapio Sanidad, Capio, Excapio, que es una empresa bien conocida en esto de privatizaciones sanitarias, mientras no haya actividad médica. Y es que ahora, con el centro acabado y aunque la apertura se había retrasado a mediados del 2013, Madrid dice que no puede permitírselo. Costaría 4,5 millones al mes si funcionara, asegura en la Consejería de Sanidad. Así que gasta unos 900.000 euros mensuales para mantenerlo cerrado. Otro ejemplo más. Ole ahí. Otro ejemplo más de que es muchísimo mejor privatizar que mantener los servicios públicos. La historia de estos hospitales privados, de construcción privada, fue que se rompía la norma de que el Estado paga a una promotora y construye, sino que lo que eran acuerdos eran rollo lo de las autopistas, que era yo te pago una pasta y unos gastos de explotación durante no sé cuántos años y a cambio tú construyes el hospital, lo equipas y le das uso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos contratos están súper bien para el Estado, pero están muchísimo mejor para las empresas adjudicatarias, porque no pierden pasta nunca, o sea, te blindas y punto. O sea, vale, que vale más el hospital, ya lo paga más el Estado, o ya te pagan a más todas las cuotas. Que no se concreta el hospital, pues no pasa nada, pringa el Estado. Que se tarda más, pringa el Estado. Que ahora mismo no hay pasta para mantenerlo, pues como los barcos del Ebro de Zaragoza. La adjudicataria contesta que sale el barco, mejor. Que no sale, pues mejor aún, si total da igual, nos pagan de todas formas. Nos pagan el beneficio. Claro, tenemos, pues el ayuntamiento se compromete a pagar todas las pérdidas más no sé cuánto. Uh-huh. Y dijo, yo también así monto una empresa, ¿no? O un banco. Bueno, y nada, el siguiente... Otro caso. Sí, bueno, el siguiente es el tren a Navalcarnero. Sí, pues bueno, en 2003 la presidenta, la diosa esta que dices tú, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decide crear una conexión ferroviaria para conectar Navalcarnero con la localidad más cercana, que es Móstoles. Navalcarnero, donde iban a levantarse más de 5.000 viviendas. La inauguración estaba prevista para el 2007. Sobre la marcha, en 2006, se cambió el proyecto para que fuera una línea de cercanías en lugar de un tranvía. La inauguración se retrasaba a 2008 con un coste de 190 millones de euros. Nosotros aquí en Zaragoza hemos hecho la risa con Arcosur y con los 400 millones, creo que ha sido el tranvía. Pero vamos, los de Madrid no se quedan cortos. No está que conste nada que mal. Yo soy un fanático del tranvía, pero así... Bueno, pero sale majísima Esperanza Aguirre con un cacharro, sí, que verdad, no sabe yo creo que para qué es, ya yo no lo sé, y empujando una máquina infernal. Su faldita, sus zapatillos, como cuando corrió el día de lo de el hotel ese donde dispararon. Sí, con calcetines y tacones. Bueno, pues en mayo del 2007, a escasos días de las elecciones, la comunidad saca a concurso la infraestructura y OHL se la queda por 366 millones de euros. Eso está muy bien, ¿no? Porque... no quieren dejar trabajo para los demás, o sea, dicen, nosotros cuando nos ponemos y sacamos todo el trabajo, ¿no? Son gente responsable que esto, ¿no? La concesión le obligaba a construir y mantener durante 20 años este ramal de 6 estaciones. Bueno, a final del 2009 y con las obras muy avanzadas, esta empresa se queda sin financiación, uy, que no puedo hablar. Se queda sin financiación para concluir las obras y da orden de cerrar todos los tajos, dejando incluso una tuneladora enterrada en la propia localidad de Móstoles. Es muy harto. La comunidad suma a Fomento a sus planes para ejecutar finalmente las obras en mayo del 2013. Aún no hay noticias. Parece ser que hace poco trascendió que OHL ha presentado documentación para solicitar a la Comunidad de Madrid una modificación del contrato. Hombre, es normal. Que supongo que aumentará el presupuesto. Claro, es normal, que es lo que no hemos dicho antes, que se la dio una OHL por 366 millones de euros, que era más del doble de lo presupuestado inicialmente. Entonces, pues bueno, si os acordáis que lo hicimos en el anterior programa, sí, hablamos de cómo echarte los contratos, no sé si fue exactamente así o cómo, pero lo gracioso es que algo que se proyecta por la mitad acaba siendo el doble. La empresa para sin tener ningún tipo de... condena económica, a diferencia de, por ejemplo, cuando ha ocurrido lo del hospital, que están metiendo pasta a pesar de no abrir el hospital. Y luego encima, ahora mismo están pidiendo una modificación de contrato, que yo supongo que será para rebajar el precio, dirá OHL. Mira, nosotros filosóficamente nos hemos dado cuenta que no estamos cumpliendo y entonces lo que vamos a hacer va a ser rebajar lo que os cobramos, porque total nos lo hemos entregado en plazo. Yo supongo que será algo así, modificación. No creo que sea para pedir más dinero. Nah, qué va. Yo tampoco lo creo. Bueno, pues ahí está la cosa en el trenecito este. Seguimos con uno de los edificios más llamativos cuando se llega al aeropuerto de Barajas, que todo el mundo creo que lo conoce, ¿no? Porque no, es un huevo ahí en medio de la absoluta nada. Por lo menos el autobús de la T4 yo creo que te lleva y sí, pasas por el huevo este gigante, yo creo que... En realidad parece un poco... Si Barcelona tiene un falo, sí, esto tiene una, es un poco, un huevo. Tiene una vagina. Que no he visto muchas vaginas, entonces no sé... Pero bueno, será un aire, ¿no? Bueno, si tú lo dices. Bueno, pues esto que se ve cuando te llevan a la T4 en el autobús este gratuito, que es un círculo lleno de... que es de cristal, así que es que no... que se ve que está vacío porque no tiene alrededor absolutamente nada, pues es la sede del Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia, que esto es el plan urbanístico que se habían montado alrededor de esta zona, de la Ciudad de la Justicia. Eso es como el plan ese que hizo Hitler del nuevo Berlín. Uh-huh. Tenía sitio de edificios megalíticos y plazas con para 10 millones de personas para discursos y... Sí, lo que pasa es que aquí solamente hicieron un edificio. Bueno, con Hitler creo que también solo hicieron uno. Bueno, pues en 2004 los mejores arquitectos del mundo veían Madrid como la ciudad prometida. Más de 300 estudios de arquitectura de todo el mundo participaban en el concurso internacional para este proyecto de la Ciudad de la Justicia. 15 edificios de todo tipo... con un presupuesto que rondaba los 500 millones de euros. El complejo, que finalmente se haría realidad en 2007, aunque luego se retrasa el 2011, como suele pasar, sería el conjunto de órganos judiciales más vanguardista de Europa, que es lo que es la Ciudad de Madrid, con más de 200.000 metros cuadrados. Bueno, serían muchos de los arquitectos son famosos, como por ejemplo era aquí Zaha Hadid, que esa ya no la fue, conocemos, ¿no? No fue la del... Sí, la del pabellón puente, la sí, del puente es... que no es puente. Bueno, es puente, igual es el puente más necesario de Zaragoza. Sí. O sea, exactamente, sí. ¿Qué cojones haría la gente? Es el puente para los anuncios publicitarios en Zaragoza. Bueno, y creo que hicieron un museo también de retrospectiva de la Expo. Vamos a hacer un museo sobre nosotros mismos, venga, pues. Total. Bueno, pues de todo lo que se había proyectado, se ha levantado un edificio. Y no es de los más importantes, es el Instituto de Medicina Legal. Bueno, este tío, pues el costó 19,3 millones de euros y lleva más de 3 años sin usarse. Está vacío y vigilado las 24 horas para evitar el vandalismo. En 2010 incluso se liquidó la sociedad que se organizó para la creación de esta Ciudad de la Justicia, que era la que impulsaba el proyecto. O sea, que podríamos decir que gracias a la gestión de la Comunidad de Madrid se han ahorrado 500 menos 19,3 millones, 480 con 7 millones de euros. Igual está de puta madre. Es una resta, ahora sí, rápida. Sí, soy una máquina. Bueno, vamos a ir un poco más rápidos. La autopista MP203 se sacó a concurso en el 2005. La idea era quitar atascos en la A2. Como no somos ninguno de Madrid, no sabemos exactamente qué ocurre. Estaba entre el Canal de Henares y Madrid. Y bueno, la historia es que al final ha habido unos problemas de conexión con la radial R3. Que hay vías del AVE que por lo visto no estaban trazadas en su momento. Los que lo hicieron eran los putos amos. Y se paralizaron las obras hace 6 años. La concesionaria había construido el 70% de los 12 kilómetros. Y bueno, por ahora acaba en un páramo, no se utiliza para nada. Tienes ahí una montaña de tierra al final. Ha costado 70 millones de euros. Y UPyD, que de la cual nos fiamos y respetamos muchísimo, calcula que su coste puede acabar en los 100 millones de euros. Ah, si lo dice UPyD, yo me fío, ¿eh? Bueno, en realidad probablemente no sea la autopista más estafa, ¿no? Porque todas estas que hicieron las radiales, que encima ahora hay que darle pasta a toda la empresa esta de... ¿Cómo se llama la empresa esta súper importante de autovías? Que hace autovías hasta en Arabia Saudí. Juraría que esto lo preguntaste el programa pasado. Vaya, qué desastre. Bueno, pues lo no tendría sé. Que buscar. Bueno, da igual, que al final les ha costado un montón de dinero todas esas radiales, porque no va ni Dios por ahí, no hacen falta para nada. Las R tal, ¿no? Las R4, R2, sí que cuestan pasta y las otras son gratis, obvio. Tuvieron una gran idea. Bueno, sobre todo tuvieron una empresa que no perdía nunca por los acuerdos. Bueno, luego hubo también el Metro Ligero del Oeste, que en el 2004 la presidenta Esperanza Aguirre presentó uno de sus proyectos estrella junto a entonces la consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal. Muy bien. El Metro Ligero Oeste uniría Aravaca con Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Del Morte. Del Morte. Bueno, estuvo muy aplaudido por todo el mundo, por Jesús Sepúlveda y Antonio González Panero. Lo recordaréis por la película Gürtel. Y bueno, el metro este se inauguró en 2007. La idea era 22 millones de viajes al año y se habían invertido 600 millones. Más que con el tranvía. Sin embargo, la ocupación fue más o menos de 7 millones de trayectos en 2012. A pesar de ello, la Comunidad de Madrid pagó un canon a la concesionaria por 8 millones de viajes que nunca se produjeron. ¿Qué? O sea, pagando más el Estado a una empresa amiga por algo que por un servicio que no está dando. Igual es la primera vez que lo digo. Y bueno, ante la escasez de usuarios, la Comunidad de Madrid llegó a un acuerdo para pagar el 68% de los viajes previstos. Es decir, independientemente de si se realizaban o no. Aunque no vaya ni el Tato, van a pagar para que sea rentable. Pues esto es como lo del barquito de Zaragoza. No, bueno, que decías antes. Exacto, yo me garantizo que voy a ganar dinero de una manera o de otra. Bueno, pues otro de los cosas estrella de Madrid, el Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Otro gran conocido, Alberto Ruiz Gallardón, tuvo siempre fama de melómano. Y de meapilas. Aunque nosotros para melómanos ya tenemos a uno. Y según muchos también de megalómano. En su época de presidente de la Comunidad de Madrid proyectó y construyó un auditorio en la pequeña localidad de San Lorenzo del Escorial, en plena Sierra de Madrid. El edificio costó casi 100 millones de euros, 35 por los terrenos expropiados y 65 por la construcción del equipamiento. El centro ha albergado 300 espectáculos en 6 años, con un total de cerca de 133.000 espectadores. Con una capacidad de 1.324 butacas, podría decirse que ha colgado el cartel de aforo completo unas 100 veces en 6 años. Bueno, esto es 1 millón de euros invertidos por cada lleno. Sí, bueno, el cálculo es que es muy demagógico y demás, pero si dividís 100 millones de euros por 133.000, sale más o menos a 8.000 euros ha costado cada una de las butacas al Estado que han llenado. O sea, supongo que tendrá una vida más útil. Pero vamos, por lo menos no se ha llenado 300 veces. Yo pensaba que iba a ser menos. Porque los grandes auditorios estos que han hecho en Barcelona y en Madrid, bueno, lo del Madrid Arena y demás, ¿no? Sí. Que luego no se acaban usando para nada. Y nada, bueno, vamos a hacer un descansillo. Y luego seguiremos hablando de Madrid, que es nuestro tema principal de nuestro programa. Sí, no sé qué nos ha dado por ahí hoy. Le hemos cambiado la precariedad juvenil por Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Que podríamos haber pillado la canción de... Bueno, da igual. Thank you. Yo creo en la palabra arreglar. Vamos a arreglar esto. Que si no lo arreglamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Llevamos ya demasiado tiempo oyendo esto. Todo es un mensaje constantemente negativo, un mensaje pues que no invita a tirar para adelante. El miedo que multiplica la crisis. Si la crisis 10 la convierte en 20, ¿no? La gente dice que la crisis está fuera. Al final ha entrado en nuestras vidas. Y eso es lo primero que tenemos que arreglar. O sea, recuperar nuestra confianza para poder seguir adelante. Hay muchos motivos para animarlos, muchos, muchos. Hay páginas web donde tú puedes ver experiencias de gente que ante la adversidad está haciendo cosas súper interesantes. Gente como tú y como yo. Y ha sido capaz de darle la vuelta, ¿no? Claro, lo bueno sería que esta gente apareciera en los medios de comunicación, que todo el mundo supiera de sus historias, ¿no? Es una cuestión de sociedad, es una cuestión de contagiarnos. De contagiar la esperanza, de la misma forma que hemos contagiado el pesimismo. Hay que verlo como que es posible. Los que dicen que es imposible es que de conocer no nos conocen. No nos conocen. No nos conocen. Porque si tú... Y tú, y tú... Ella, yo, el otro... Y el que está allá abajo... Y el de más allá... Y el cámara... Y ustedes... Y yo mismo. Si nos unimos... No va a haber nada que no podamos arreglar. Solo y la... no pueden salir gurús con soluciones, ¿eh? Las soluciones es de todos. Es que ponía, esto solo lo arreglamos entre yo todos. Yo creo en la todos. Palabra... No, por la otra vez, si no tiene desperdicio. Que si no lo arreglamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Que nada, bueno, esto era una campaña que se ha oído genial, supongo que la habréis disfrutado mucho, que era unos carteles que aparecieron por todos los sitios, ¿no? Por todas las marquesinas y por todos los lados, que ponía sí. Esto solo arreglamos entre todos. Y ¿esto de qué coño será? ¿Esto ¿no? quiénes coño son? Si no, será la Unión Soviética que vuelve, será que será, ¿no? Y bueno, era un poco como un cambio de actitud, ¿no? La historia era un tema mental, ¿no? Como la crisis aún no estaba ahí consolidada, fue en el 2010, y en el febrero de 2010, y bueno, era todo gente normal que decía que esto era un tema de actitud, ¿no? Que nos estábamos rayando todos, que estábamos entrando en un ciclo depresivo y que entonces pues lo que había que hacer era seguir exactamente igual y que no cambiara nada. Porque, hay que ser optimista. Claro, ¿no? Teníamos que hacer un cambio en nuestra mente y gastar, comprar coches, comprar todo y volver a poner en marcha la economía, crear otra burbuja, ¿no? Y entonces, ¿quién está detrás de toda esta historia, ¿no? Entonces, vaya, casi tiro una botella. Bueno, detrás de esta historia había una fundación que proponía un montón de cosas, pero en realidad no salía quién funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, podemos presentar lo que decía su web. Llevamos demasiado tiempo viendo en todas partes lo mal que está todo. Es casi lo único que nos cuentan. Pero la crisis no está ahí fuera. También está en nuestras cabezas. Nos han hecho perder la confianza. Nos ha contagiado el pesimismo, el desánimo. Esto es lo primero que debemos arreglar. Queremos recuperar la confianza. Tenemos motivos para animarnos. En esta web encontrarás muchos. Historias de gente como tú y como yo. Emprendedores. Que se han enfrentado al momento. Que demuestran que con ilusión, entrega y compromiso se puede conseguir todo. Y autoexplotación. La Fundación Confianza es una entidad sin ánimo de lucro ni filiación política. Impulsada y respaldada por las principales empresas y organizaciones del país. ¿Eh? Hostia, pues si está respaldada por las principales empresas y organizaciones del país, tiene que ser cojonudo seguro, ¿no? Entonces, bueno, El tema de las empresas que estaban, pues para que os hagáis una idea, estaban el Banco Santander, la BBVA, la Caixa, Caja Madrid, Abertis, Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica, El Corte Inglés, Mercadona, Indra, Mafre, Renfe, Iberia y Telefónica. Uh-huh. Podemos pararnos a hablar en general, pero bueno, por ejemplo, podemos decir Caja Madrid, ¿no? Si os suena algo, Bankia, tal. Y estas empresas, pues claro, lo que hacían es... Como ven que la cosa está mal por algo azaroso, ¿no? Que ha ocurrido en el exterior y de repente pues hemos entrado en una depresión conjunta. Entonces se gastan 4 millones de euros y montan esta campaña. Porque evidentemente esta gente lo que quiere es el bien común de todos, ¿no? Lo bueno, lo gracioso es que decían que era una fundación privada, una fundación sin ánimo de lucro. Y resulta que al fin y al cabo escarbas un poquillo, ¿no? Y está financiada por estas empresas al 98%. Lo de esto lo arreglamos entre todos.org. Hombre, igual también son empresas sin ánimo de lucro. Sí, como estas que has comentado, que son, por ejemplo, Mercadona. Todos sabemos que está sube el beneficio empresarial del dueño de Mercadona, uno de los tipos más ricos de este país. Por supuesto, no se basa en la explotación de nadie, ni en ningún lucro, ni en ninguna explotación de nadie, ¿no? O el Corte Inglés. Nadie conoce ningún despido, ni el convenio colectivo que tienen el Corte Inglés. No tenía nada que ver ni Banco Santander, ni BBVA, ni nadie la Caixa. Recuerda las huelgas de Iberia, claro que no. Bueno, Bien, pues... Nos queda la duda simplemente de eso, ¿no? Bueno, sí que sabemos, no es ninguna duda, pero porque han escondido su apoyo a esta causa. Y aquí viene toda esta historia, ¿no? Aparte de que era algo que cuando tú lo veías ya da la sensación de que era muy... muy comeflores, muy... perdóname la expresión, pero muy quincemero de esto de repente caído del cielo, que, sí. que no hay buenos ni malos, sino que es todo un sí. tema de nosotros, de nuestro interior y de nuestro amor y todas esas mierdas. Y bueno, ahora viene a raíz de que ha vuelto a salir el anuncio de buenrollismo de que empezó el año pasado, ¿no? Que es el de Campo Frío. El de Campo Frío. ¿No os acordáis el año pasado que salía ahí Fofito escribiendo con la máquina de escribir, el currículum, y era, pues, era todo genial, ¿no? Porque te recordaba un montón de cosas de España, de tal. Bueno, a mí no me recordaba nada porque Fofito yo no lo vi nunca, ¿no? Pero era todo el buenrollismo este, ¿no? Y entonces, pues es, no hay culpables, no hay nada, sino que tenemos nuestra esencia española, ¿no? Y bueno, si estamos mal es porque nos fastidian desde fuera. Y pues ahora nada, ya tenemos el nuevo anuncio, y a pesar de que Radio Topo es una radio que no tiene publicidad, pues sí, vamos a hacer bueno, una excepción. Bueno, pero como se queda un poco soso por la radio, es largo, es que no teníamos casi temas, entonces vamos a tener que meter cosas largas por el medio. Lo vamos a comentar. Venga, pues. Que va a ser más divertido. ¿Cansado de ser de aquí? Harto de tu país de pandereta. Hazte extranjero. ¿Esto de qué va, Chus? Pues de poder decir que eres de un país molón. Yo voy a hacerme... jamaicana. Esa es la vieja. Todos los estudios lo dicen. Somos los últimos del la viejita bonachona. ¿De cuál de ellos? Pues de casi todos. Juan José Millás, el asqueroso. ¡Chu! ¡Es por aquí! ¡Chiquito! ¡Pero te has hecho inglés! Sí que te la he ganado. ¿Cómo no ibas a ver el puto chiquito? Muy bien. Hasta luego, Luca. Y es que tal y como está el patio, a uno le dan ganas de borrarse, de darse mus. Yo me hago. Mira, Chus, ahora soy francorrusa. Ay, como la famosa. La de Pepa y Pepe. Tiene que molar ser de una superpotencia y decir que soy del G8. Ya está, me hago sueca. Aguas internacionales. Vale. Un poco el Sarda y tirando dardos. Claro, sí. ¿Qué haces es con todas las consecuencias? Bueno, bueno, es carácter. Que encima que hay gente que va de izquierdas, gracias. ¿No? Por la vida. Porque los Beatles están muy bien. Pero yo me enamoré de mi Eusebio con los Beatles. Claro, ay, qué bonita nuestra cultura española ahí. De los años 60 y estos grupos ahí que no decían nada. Mantengan la distancia personal. Porque si no eres español no te puedes tocar. Y con lo de hablar a gritos como si estuviéramos sordos. Y el sentido del humor, ¿qué hacemos con él? Pero alemán, Quique. Enrique San Francisco. Voy a saber lo que se siente cuando te debe dinero todo el mundo y no al revés. Porque se sabe que no hay otro humor que el español. Y lo de cocinar para tres y que coman quito. Y lo de que te roben y no te quejes. ¿Qué hacemos con todo eso? Oye, ¿y vosotros qué hacéis? Queríamos celebrar que ya somos extranjeros. Pero que nos han echado del bar. Se supone que ya deberíamos estar durmiendo. Gaby, no, Diego. Que cada uno traiga sí. lo que tenga. Vale. ¡Hala! Una Ole. Cena de esta de traje, ¿qué dicen ahora? Entonces está ahí todo el mundo preparando la cena de puta madre, todos besando el salchichón, el... Viene un gacho con unos grillos y se los quita y le pone una mortadela. Sí. El Leo Harlem. Embutido, abrazos, gritos, fiesta, cerveza. Seas de donde seas, estés donde estés. Hostia, otra vez Pau Gasol. Antes también salía. Antes también salía, sí. Está en todas el pavo. Uno puede irse, pero no hacerse. Vale. Os habéis perdido lo mejor, que era que le iban a dar lo de España, lo de que era sueca, y ha dicho que no se hacía sueca, ¿no? Bueno, pues buen rollismo para todo el mundo, y que en realidad tenemos un montón de cosas españolas que están muy bien, ¿no? Y tenemos que apoyarlas. Sí, además el lema es que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida. Campo Frío, ahí, venga. Uno ahí. Puede irse, pero no hacerse. Claro. Entonces, esto es el palo, vamos, españoles, España para los españoles. Entonces la primera pregunta que te puedes hacer es, ¿y Campo Frío qué está haciendo? Sí, ¿qué hace Campo Frío? ¿De dónde es? ¿De quién es? ¿Cuál es su política? ¿Qué hace, no? Pues nada, hemos buscado un poco porque hemos leído por ahí algo que pasaba con Campo Frío y hemos dicho, a ver qué pasa, estos que tienen tan buen rollo y tanta sangre española que les corre por la sangre porque es una empresa burgalesa y claro, pues burgaleses pues ya hay como muy... A ver, sí, son Castilla, ¿no? Sí. Muy Castilla. Y bueno, pues no sé, pues tanto España, pues igual que sé que algo pasa, ¿no? Resulta que Campo Frío está tiene participación de mucho capital extranjero, en concreto chino y estadounidense. Y bueno, dentro de poco hay una compañía mexicana ha hecho una oferta de compra de una parte de la compra. Es un grupo mexicano que se llama Sigma y ha hecho una OPA, ¿no? Que le llaman una OPA pero amistosa. Y bueno, pues no nos gustaría simplemente de en plan que tiene mucha gracia esto todo muy español, pero aquí ¿qué pasa? Bueno, entonces los porcentajes más o menos que tienen es el fondo de inversión OAKTREE, 24,3%, asesorado por otra gente, la Caixa tiene el 4,2%, ambos se han ofrecido a vender, se han comprometido a vender sus acciones, ¿no? La oferta ha lanzado Sigma, y bueno, bueno, su presidente entra como asesor de la firma, o sea, entra como asesor de la... Mierda. Entra con una participación del 6% y podría llegar hasta el 12%. Y la incógnita es que la china Shuang Wei, de propietaria del 37% de Campo Frío, tiene que dar su apoyo, ¿no? Porque, claro, tiene un trozo muy importante de la empresa. Con lo que hemos dicho solo hasta ahora, 37 más 24... más los pequeños porcentajes que tengan otros, ya os da un 60 y poco, ¿no? Por ciento que ya no es española. En realidad nos da igual, ya lo hemos hablado. ¿Qué es eso? Ya nos ha hablado muchas veces que da igual que sea de Mancio Ortega o que sea de quien sea, ¿no? Pero cuando la gente diga, la empresa española de Campo Frío, de puta madre, ¿no? Pues para ver qué. Sí. Además, es muy curioso que en el anuncio, que bueno, que seguro que nos vamos a hartar de verlo, como el anuncio este de la Lotería de Navidad, que estoy deseando que pase el domingo para dejar de ver ese anuncio. Es el rollito este, como has dicho tú, igual que en el 2010, no hay buenos, no hay malos, todos estamos unidos, aquí hay un problema que vamos a solucionar entre todos, en cierto modo, hasta tienen esta razón, pero no, es la única manera de solucionarlos todos juntos, pero evidentemente aquí hay unos que tienen la culpa y otros que no la tienen. Lo que hace falta aquí es otra transición, volver una... Otra vez cultura de diálogo y cultura de cesiones, ¿no? Todos, o sea, yo unidos. Cedo, que a nosotros hemos puesto los muertos y vosotros os habéis llevado todo, pues ahora, pues claro, cada uno hemos tenido nuestra parte mala, ¿no? Porque claro, nosotros también nos hemos dejado todas las cunetas llenas de gente. Pues ahora lo mismo, nosotros hemos puesto los paraos y ellos han puesto llevarse todo el dinero, pues va a haber que llegar a un acuerdo pues intermedio, perfecto. ¿No? Nosotros... Todos unidos. Mañana voy a llevar un cacho chorizo al jefe. De Campo Frío. De Campo Frío. Me voy a decirle, oye, ¿me hace este contrato? Que he traído una loncha de Campo Frío, ¿qué le parece? A ver qué me dice el señor. Luego escribo a los de Campo Frío, que a ver qué ha parecido. Mándase la fofita, a ver. O a la abuelilla, me lleva la abuelilla esta, a ver. Abuelilla, a ver si es la abuelilla es la vieja, o sea, que salía en Torrente 1 que lleva unas gafas de culo de base. Bueno, ya lo veréis, sí, ha salido por todos los lados. Es una mierda de anuncio, o sea, no merece tampoco la pena. Bueno, que es nuestro último programa antes de Navidades, que coincide con que es el 25 y con que rulamos, y el 1. Y bueno, supongo que si hubieran caído otras fechas también lo hubiéramos tenido complicado. Y que bueno, que vayan muy bien las Navidades, que discutáis mucho con la familia, que si no es Navidad. Claro, que puesto tío el falangista os... Claro que sí. Nos pongáis tropa y controlaros, porque a mí también me pasa que te metes en unos fregados que no... No os controléis nada, es la única ocasión para meterte con la familia. Ah, pero ya tiene discusión. Bueno, da igual. Hace lo que la gana. Que nos veremos a comienzos de año y la idea es empezar con más ganas y intentar sacar un buen material. Eso es. Así que pasar unas buenas vacaciones. Los que tengáis trabajo, pues bueno, seguir con las vacaciones. Sí, que vacaciones. Eso que es lo que es. No, venga, paro. Pues. Bueno. A pasarlo bien, a disfrutar. Buenas noches, maleantes. Buenas noches. Ah, por cierto, os vamos a dejar con una cancioncilla. Así ya que nos ha dado por Madrid. Pues vamos a dejaros con una cancioncilla de Madrid. Y vamos a poner un chotis, pero no nos fiamos de cuál coger. Así que este va a ir. Directo y todo. ¡Hala, venga! Ana Belén y Víctor Manuel. Madre mía, no sé cómo estoy poniendo esto. Más engañado, tío. Héroes y obreros de la transición, héroes y obreros de la actualidad. Yo no sé cómo no aparecen en el vídeo de Campo Frío estos dos. Yo creo que ya no venden nada. Será por eso. Bueno, levantar un mechero. Madre mía, en directo y todo. En concierto. Bueno, venga, que nos vamos hasta el próximo miércoles cuando sea. Venga, buenas noches. Buenas noches. De pronto me paro, alguien me observa.